corazón, corazón, dile cuánto te quiero. Corazón, corazón, dile cuánto yo la quiero. Corazón, corazón, corazón, que sin ella yo me muero. Corazón, corazón, corazón, dile cuánto yo la extraño. Y aunque pasen muchos años, yo la seguiré esperando. Que la quiero y que la adoro, dile pronto corazón. Le daré, amor, le daré pasión y por siempre la llevaré en mi corazón. Le daré, amor, le daré pasión y por siempre la llevaré en mi corazón. Corazón, corazón, dile cuánto yo la quiero. Corazón, corazón, corazón, que sin ella yo me muero. Corazón, corazón, corazón, dile cuánto yo la extraño. Que aunque pasen muchos años, yo la seguiré esperando. Que la quiero y que la adoro, dile pronto corazón. Le daré, amor, le daré pasión y por siempre la llevaré en mi corazón. Le daré, amor, le daré pasión y por siempre la llevaré en mi corazón. Así mi vida, la llevaré en mi corazón. We'll be right back.